Pablo, me imagino que debe ser una alegría para vos, porque Brown no para de ganar, saca puntos afuera. Hoy otra vez demostró que ante una parada muy brava contra Suárez, había puesto muy difícil el partido, otra vez sacó lo mejor del equipo y llegó al triunfo. Sí, contento con el triunfo, ¿viste? Pero a lo mejor hay cosas por seguir trabajando, seguir corrigiendo, no nos puede pasar en el tema, como le decía recién a tus compañeros, que ellos, a pesar de haber jugado con 5 defensores, 3 volantes y 2 delanteros, nos sacaron mucho tiempo la pelota. También nosotros tenemos que reconocer que no estuvimos muy, muy precisos con la misma, ¿no? Pero bueno, son partidos, se dan, gracias a Dios lo pudimos cerrar en el final y estos 3 puntos sirven y demasiado, ¿no? ¿Por qué crees que sufrió tanto Brown en el sentido de que no pudo resolver antes el partido? Incluso tuvo alguna a Suárez que lo podría haber complicado, sí. Pero Brown contó con varias situaciones y no lo pudo definir antes. Sí, por eso te digo, viste, el no estar fino en la última jugada a veces nos costó, viste, llegar a concretar lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios se dio en el final del partido y bueno, que hay cosas por hablar, que hay cosas por corregir, eso lo hacemos durante toda la semana. Es lógico, ¿viste? Pero hoy déjame disfrutar el triunfo, que estos 3 puntos son hermosos y más un clásico que otro clásico que no perdemos, ¿no? Hay otros técnicos de otros equipos, como por ejemplo Temperley, se habla que el técnico de Morón puede estar en la cuerda floja también. ¿Vos tenés una ventaja sobre ellos al tener tanto recambio, por ejemplo, arriba hoy? Salió Tridente, entró Mina de Vino, entró Bordacar, lo mantuviste a Greco en cancha y definió el partido. ¿Tenés una ventaja por sobre el resto? No, a lo mejor tener 4 delanteros que uno puede confiar en el momento de hacerlo y los recambios es importante, como vos dijiste. Fíjate que hoy jugó Greco Tridente, el Morón puede jugar Greco Bordacar o Greco Mina de Vino. Es importante y contás con una ventaja. Pero por eso te digo, viste, va a haber que estar mirando a ver cómo están mañana, como para ver qué es lo que tengo que estar utilizando, ¿no? Está saltando los resultados, perdió San Carlos, perdió Morón, Brown se mete de lleno, ya no en la pelea del reducido, sino puede mirar un poquito más arriba, porque Atlanta también está dejando muchos puntos. Sí, justo me estaba comentando el presidente que hoy por hoy estamos dentro del reducido, pero no importa, la idea nuestra y el objetivo nuestro es tratar de seguir peleando arriba, ojalá que los resultados nos acompañen como para poder darle la satisfacción a la gente de estar peleando también por el campeonato. Complica mucho jugar cada tan pocos días, porque ahora viene Morón en 3 días y Brown enfrenta un rival directo en lo que es la lucha del reducido, de la pelea por el campeonato. Y sí, complica. Vos fíjate que dentro de 48 horas nosotros estamos volviendo a jugar. Hoy jugamos un partido duro, un partido trabado, un partido que nos costó cerrarlo, ¿no? Y dentro de 48 horas vas a una cancha tan difícil como la de Morón. Y sí, por eso, como te digo, viste, todo depende de cómo estén los muchachos mañana como para poder buscar la mejor opción y contra Morón. Analizando lo que son los titulares de Brown, los jugadores, uno piensa, Brown no sabe defenderse o por la calidad de los jugadores que tiene, no es lo que más le conviene. ¿A Morón va a ir a buscar los 3 puntos Brown o el empate quizás fuera de casa puede servir como con Comunicaciones? No, ojalá nosotros en el segundo tiempo con Comunicaciones lo teníamos que haber definido el partido. Nosotros tenemos que ser inteligentes, si no lo puedo ganar tampoco lo quiero perder, ¿no? Eso es lógico, yo el sistema de juego no lo voy a variar y no lo voy a cambiar, son 2 líneas de 4 y 2 puntas, un media punta y un punta, cambiarlo no lo voy a cambiar. Pero Comunicaciones no tiene los jugadores que tiene Morón, no tiene Ackerman, por ejemplo, tampoco. No, el ser inteligente es saber qué es lo que me tiene que poner, ¿viste? Yo sé que está Ackerman, está Ávila, y tiene jugadores importantes de la divisional. El ser inteligente no solo para defender, sino también ser inteligente a la hora de poder atacarlos, ¿no?